Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio número 259 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un placer para mí estar de nuevo con toda la audiencia y bueno, con mis compañeros, como es de costumbre, Roberto Torres y Ángel. Hola. Iván, muy buenas noches, aquí listísimo y dispuestísimo para el rincón. Gracias. Hola. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Iván, y buenas noches, Roberto. Saludos a la audiencia. Y bueno, una nueva cita, pues, de esto que tanto nos apasiona. Vamos con este programa. Ok, muy bien. Igual, bueno, me gusta estar nuevamente aquí con ustedes. Pues la última edición pues no pude estar presente por problemas logísticos, pero nuevamente pues me reintegro al staff pues para disfrutar de nuestro programa como ya de costumbre. Bueno, Roberto, ¿qué te parece si vamos con las noticias de la semana? Va. Y ahora, las noticias de la semana. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué nos traen por aquí? Muchas noticias, muchas cosas. Esta semana, pero bueno, como siempre, ya empezó el béisbol, muchas alternativas interesantes, muchos partidos en vivo, en fin, mucho tela por cortar. A ver, Roberto, ¿qué nos tienes por ahí para el día de hoy? Pues como lo acabas de decir, béisbol. Inició la temporada 2018, no tuve oportunidad de ver algunos partidos, pero sí quiero platicar acerca del béisbol y solamente seguir todas las noticias que ustedes traen, ¿no? Okay, muy bien. Y de paso, bueno, nada, felicitarte porque el día de hoy fue destapado en el estadio de los Astros de Houston, pues fue develado el banderín como campeones del año 2017, así que bueno, debes estar muy contento por eso. Sí. Bueno, Ángel, cuéntanos qué nos traes tú para el día de hoy. Bueno, te traigo el Opening Day, nada más y nada menos que me pude disfrutar cuatro partidos ese día, por lo menos dos de ellos completos y dos de ellos mitad y mitad, porque en uno llegué tarde y el otro ya estaba cansado. Pero tengo noticias del Opening Day, tengo algunas novedades que hay, algunas de los logros más importantes que hemos visto estos días. Y bueno, también traigo algo de baloncesto, tanto baloncesto universitario, que está la final esta noche, como la NBA, que sigue caliente, porque todavía no está nada claro quiénes clasifican y quiénes están eliminados. Okay, muy bien. Bueno, yo por mi parte, pues, realmente estuve ausente unos días, como les dije, y he estado, pues, tratando de seguir un poquito de todo, ¿no? He visto algo de béisbol, pero a nivel de internet, viendo resultados, he visto algunas cosas interesantes, y bueno, nada, seguirlos con las noticias. Hay noticias de baloncesto, también por ahí hay algunas noticias también de fútbol interesantes que vale la pena nombrar. Y bueno, creo que esa va a ser la tónica de nuestro programa el día de hoy. Entonces, ¿qué les parece? Vámonos un corte y enseguida regresamos para arrancar de lleno con el programa. Ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Ya estamos de regreso aquí en El Rincón. ¿Y qué onda, Ángel? ¿Por qué no nos platicas de estos cuatro partidos que te aventaste del arranque del béisbol? Qué bárbaro, se ve que estabas de vacaciones. ¿O qué onda? A ver, platícanos, porfa. Bueno, Semana Santa, aparte. Mira, ha cambiado mucho la de cómo maneja los medios de comunicación las transmisiones de béisbol, pues, porque anteriormente uno con suerte, cambiando de un canal para otro, uno podía ver en un opening day a lo mejor dos juegos, ¿verdad? No más de dos. Pero bueno, este día, por ser especial, por ser el opening day, pues ESPN transmitió. En el caso mío lo vi porque la cablera mía no estuvo transmitiendo estos partidos, pero sí lo pude ver por ESPN Play. Y entonces arrancó pues el primer juego, que fue Chicago y Miami. Ese fue de hecho el primer juego a nivel nacional. Y bueno, ya los Cachorros ganaron. Le dieron a los Miami Marlins, yo creo que es la primera de muchas derrotas que van a tener este año. Y daba lástima, la verdad, ver el parque de Miami, porque normalmente en Opening Day, así como obviamente los juegos de postemporada y también en aquellos juegos que son especiales porque a lo mejor van a retirar algún número o está de visita algún equipo que tiene muchas fanaticadas, etcétera, pero sobre todo en los Opening Day normalmente tú ves los estadios llenos y casi todos los escenarios fueron así, pero ya se empezó a ver aquí el poco arrastre que tiene este equipo de Miami desmantelado, que están aplicando la estrategia esta que llaman de tanking, que es, bueno, mientras yo pierda muchos juegos voy a tener a lo mejor el primer pick el año que viene. Entonces yo creo que esto es lo que están haciendo los Marlins descaradamente, y bueno, y aquí ya se vio, había muchísimos claros en el estadio de Miami. Trataban, de hecho, la transmisión trataba de no apuntar mucho hacia los fanáticos, pero en algunas jugadas, batazos que iban a los fil y todo eso, uno se daba cuenta. Bueno, ese fue el primer juego que vi. Después vi uno que a ti te estuve pasando algunos datos, Roberto, que fue el de Houston contra Texas. Sí. Ese fue la primera apertura de Verlander con el uniforme de Houston en Opening Day. Como lo hablamos la semana pasada, pues todos los Opening Day anteriores de Verlander habían sido con el uniforme de Detroit. Esta vez, con el uniforme de Houston, lanzó realmente un juegazo. Mantuvo en cero a los Rangers, que recién en el último inning contra el cerrador, ¿cómo se llama? Guy. Giles, perdón, gracias. Ken Giles. Contra Ken Giles, recién ahí fue que hicieron una carrerita los Rangers. Y yo creo que van a tener que hacer algo este muchacho, porque inició la temporada así como cerró la postemporada del año pasado. Realmente no tiene la calidad necesaria para ser cerrador de un equipo como este. Pero bueno, ya lograron su primera victoria y creo que tienen que estar muy, muy contentos los fanáticos de Houston. Después vi la apertura en Dodger Stadium, donde Kershaw lanzó un juegazo, pero perdió, porque permitió apenas una carrera, que fue un jonrón solitario del segunda base Panic, y el zurdo Ty Black, que estuvo ahí de emergencia, porque ese opening day normalmente hubiera sido para Madison Bumgarner, pero como sabemos que está lesionado, pues entonces tuvieron que poner este abridor de emergencia. Y bueno, el zurdo se portó muy bien, no permitió carrera, el bullpen tampoco, y al final 1-0 ganaron los Gigantes. Y el último partido fue el que el rey Félix Hernández ganó en su casa, allá en el Safeco Field. Ganó 2-1 a los Indios de Cleveland, que tuvieron en el abridor Corey Kluber, que lanzó un juegazo también, y al igual que Kershaw, también perdió. En este caso Corey Kluber lanzó completo, pero bueno, la ofensiva no lo apoyó y perdió el partido. Entonces bueno, esos fueron los cuatro partidos. No lo vi completo porque la verdad que ya la maratón estaba cansado y estaba un poquito tarde ya la hora. Algunos puntos que yo tengo por aquí que quería resaltar, tanto del Opening Day como lo que hemos visto después, pues que tenemos ya, vamos para una semana. Giancarlo Stanton tuvo un debut muy auspicioso con la franela de los Yankees en su primer juego. Batió de 5-3 con 2 cuadrangulares y un doble. Entonces, bueno, este es uno de muchos juegos que vamos a ver produciendo carreras al nuevo Yankee. Lo que yo estaba hablando de Joe Panic, que batió el jonrón contra Kershaw, resulta que Panic en el segundo juego lo volvió a hacer. Y entonces lo curioso fue que la situación fue la misma, es decir, el pitcher de San Francisco tampoco permitió carrera y el pitcher de los Dodgers apenas permitió ese jonrón de Panic. Entonces, esto es lo que yo les he dicho al béisbol. Uno tiene pendiente siempre porque el béisbol, en cualquier momento uno puede ver algo que nunca se ha visto en la historia. Esto que hizo Panic nunca se había visto en la historia. Es decir, que un mismo bateador en dos juegos consecutivos batear un jonrón solitario para que su equipo ganara un ambos juegos, eso nunca había pasado en toda la historia del béisbol. Y lo vimos esta semana con Joe Panic, que no es casual, no es precisamente un jonronero. Estas son las cosas del béisbol. Bueno, lo de Corey Kluber ya lo comenté. El otro que arrancó en gran forma fue el Sayon Max Scherzer de los Nacionales, que lanzó 6 innings sin permitir carrera y apenas un boleto y 10 ponches. Y entonces se ganaron 2-0 contra los Rojos de Cincinnati. El segunda base de los Angels, Ian Kinsler, uno de las adquisiciones de este equipo en esta temporada, fue colocado en la lista de incapacitados con un problema en la ingle. Esto es un serio problema para Angels, porque bueno, ellos contaban que este iba a ser su intermedista de todos los días. Otro que se lesionó, que le estaban auspiciando una gran temporada, tiene en este caso una mano rota y que fue colocado en la lista incapacitada, es el novato del año de Shields Jr. Este es el hijo del jugador del mismo nombre que jugó pues en los años 90. Del año Jr. Tiene un hueso roto en su mano izquierda. Fue cuando batió un foul en el juego del viernes. Entonces fue operado y se va a perder alrededor de 6 semanas. Con el equipo de Houston, otro que lanzó muy bien fue Lance McCullers. McCullers lanzó 5 1/3 el día sábado contra los mismos Rangers y ponchó a 10. Entonces, los que tengan McCullers en el Fantasy, pues disfrutaron de eso. Otro que ha comenzado muy bien, en este caso bateando, es el short de los Medias Rojas, Xander Bogaerts, que bueno, el día sábado batió de 4-3 y es prácticamente el bateador más caliente de esta primera semana. Tiene hasta 5 dobles en este breve lapso. Lo tengo lo tengo en mi Fantasy. Sabía que ibas a hacer ese comentario. Y voy a ofrecer un trade de Bogaerts por Stanton, que sé que Roberto gustosamente lo va a aceptar. Wow. Bueno, yendo a noticias serias, pues entonces el japonés Kenta Maeda, lanzador de los Dodgers, también lanzó muy bien el día sábado, ponchó a 10 de los Gigantes en 5 innings. Entonces un promedio de 2 por inning y permitió seguir ninguna carrera. Otro que lanzó muy bien, en este caso debutando con la nueva franela, fue Gerrit Cole. ¿Te acuerdas, Roberto, que yo te hablé de Gerrit Cole cuando hicieron esa adquisición? Sí. Yo te dije que este muchacho le va a servir de mucho a los Astros de Houston. Bueno, ¿y? Resulta que en su debut ponchó a 11. Pero, permitió... perdón, en el cuarto picheo le conectaron un home run. Así es. Pero se mantuvo ahí una sola carrera, que fue ese jonrón, 2 hits y 3 boletos en 7 innings. Entonces, una gran salida. Y el otro que lanzó, que tuvo algún problema, pero al final se la arregló para lograr la victoria, fue la sensación del picheo japonés, Shohei Ohtani, que en su primera salida como pitcher, porque ya había salido como bateador, permitió 3 carreras con 3 hits y un boleto y ponchó a 6. Y entonces logró la victoria contra los Atléticos de Oakland. Hay que decir que Otani actuó en un juego, en un par de juegos como bateador designado, y en el primer juego, que en el primer turno que tuvo, bateó su primer hit en Grandes Ligas. ¿Qué va a pasar con Otani? ¿Va a tener éxito como bateador? ¿Va a tener éxito como pitcher? Todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ya ganó su primer juego. Estas son las notas así sueltas que yo tenía de lo que ha sido la primera semana, que bueno, estoy muy contento porque siempre que arranca una nueva temporada, pues entonces ahí olor a buen béisbol, como dicen por ahí. Okay. Bueno, excelente. Sí, bueno, estamos en las primeras de cambio y obviamente los equipos pues se están ajustando, vemos que más o menos podemos ver cómo va a ser la perspectiva para este nuevo año y claro, las adiciones de todos los equipos, jugadores nuevos, pues obviamente eso va a ser muy interesante para ver quién tuvo o no tuvo la razón haciendo los movimientos que hizo durante el invierno o durante la temporada de cambios. Pero bueno, sí pinta muy interesante realmente. Y bueno, el único equipo que se puede decir que está descartado de entrada son los Marlins de Miami, lamentándolo mucho. Bueno, ya Ángel lo dijo muy claramente, este equipo pues va a ser la cenicienta de, para que tengan una comparación, va a ser el Cleveland Browns de la NFL, algo así. Entonces, bueno, la temporada está muy interesante, está comenzando, como les acabo de decir, pero bueno, sé que nos va a deparar de cosas muy, muy buenas, de verdad que sí, Roberto. Sí, la verdad, fíjate que este arranque que tuvo Houston, me gustó mucho, y también de igual manera me está gustando lo que está pasando dentro de la MLB, el hecho de que a lo mejor Dodgers haya iniciado con una derrota, que Pittsburgh está ahorita con 4 ganados, 0 perdidos, que los Chicago White Sox estén en primer lugar y Cleveland no en su división, pues eso como que lo hace mucho mejor, ¿no? Entonces sí, yo sí también estoy emocionado, y la diferencia de mí hacia años anteriores es que ahora estoy mucho más compenetrado, porque ahora que ganó Houston la Serie Mundial, estoy totalmente mucho más metido y quiero ver más partidos y me quiero mucho más empapar. Entonces, eso es de mí. Entonces, sí, estoy muy contento. Sí, es así. Y, claro. ¿Qué onda? Bueno. Se nos había pasado en la semana pasada que empezamos a hablar del béisbol. Un cambio que tiene alguna importancia con respecto a los juegos de este año, y que lo van a ver cuando vean juegos por televisión, y es que este año, para de alguna manera tratar de agilizar un poquito el juego, que dure un poquito menos, entonces resulta que se le ocurrió limitar las entradas al montículo. Es decir, en la regla anterior lo que decía es, bueno, no había ningún tipo de límite, tú podías ir las veces que fuera al montículo, pero cuando tú vas dos veces en un mismo inning con un mismo, tienes que cambiarlo. Esa es la regla que existió desde tiempos inmemoriales hasta el año pasado. Este año está limitado por efectos de tiempo las entradas tanto del catcher como del manager, el coach de pitcher, etcétera. Cualquier personal que no sea el propio lanzador que vaya a ir a hablar con el pitcher está limitado a 6 por cada juego. Es decir, 6 en 9 innings. Esto es lo que hace, es que lleva un conteo ahí para no meter la pata. Lleva un conteo ahí en cada uno de los dogados. Me imagino que el coach de pitcheo o el coach de banca tiene esa responsabilidad de decirle al manager, mira, ya no pasamos, ya no puedes volver a entrar a hablar con el pitcher. Entonces, ese es uno de los cambios que hay con respecto a esta temporada, que yo quería hacer la nota. Cuando ustedes vean un juego, van a oír a los comentaristas hablar de este tipo de cosas. Ya en el Opening Day lo estuvieron diciendo. Okay. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Interesante. Interesante porque, bueno, yo creo que la idea de todo esto es que el juego se se haga un poquito más rápido y que obviamente no haya tantas interrupciones, ¿no? Eso. Sí, porque es que resulta que estuvieron comentando ahí, han hecho unas encuestas, y entonces dice que el juego de béisbol mayormente le gusta es a personas que están por encima de los 40, 45 años hacia arriba. Es muy raro tu ver una persona hoy en día de 18, 20, 25 años que se siente a ver un juego de béisbol por televisión. A lo mejor lo ve un ratito, pero después lo deja. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a deportes que tienen más movimiento, como es el mismo baloncesto, o como es la NFL, que aunque la NFL tiene sus interrupciones, porque que si entra el equipo defensivo, y ahora entra el ofensivo, y ahora entran los equipos especiales, no sé qué, pero el movimiento es un poquito más fluido que en el béisbol, que por naturaleza es un deporte pausado, deporte de estrategia, donde se piensa, se hace inclusive a veces el mismo pitcher trata de hacer el lanzamiento un poco más lento para que caliente más el que está en el bullpen, ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que han tratado de para ganar algún tipo de audiencia en esa población, digamos, que es más joven, están tratando de hacer los juegos más cortos. Y entonces, lo malo fue que metieron la repetición, porque la repetición antes no existía, y entonces a veces se van allá los umpires y revisan el video y lo vuelven a revisar. Entonces, eso más bien trajo un poquito más de tiempo. Pero bueno, este año están limitando también eso. Hay un límite en cuanto al tiempo que puede durar la repetición. Y esto que yo comenté de la entrada del montículo y otras cosas más que han estado, se le ha estado ocurriendo al comisionado. Aquí tienes que ver algo, y lo platiqué el año pasado, de que las generaciones nuevas, o sea, tipo millennials, no estaban viendo el béisbol. Entonces, con años anteriores, la publicidad había bajado en cuestión de número de anuncios y de anunciantes. Y eso fue justamente por lo que acaban de decir. El béisbol ya es un deporte muy lento, muy viejo, y entonces hay que agilizarlo. Entonces, esta decisión se me hace muy bien. Esto va como también muy de la mano de, ¿cómo se llama?, de lo que hacen otros deportes para, pues, obviamente agilizar esto, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Es lo que llaman el marketing dentro del béisbol, sí. Que es tan importante. Bueno, en todos los deportes es importante. Bueno, eso es lo que yo tengo del béisbol, partner. Yo no sé si ustedes quieren comentar algo más. No, bueno. Yo creo que podemos pasar a otro tema, y bueno, yo te propongo que hablemos un poco sobre la NBA, que no hemos hablado, y bueno, que también está muy interesante. Creo que también tenías, hoy vamos a hablar un poco sobre la final del básquet colegial. Entonces, sí, bueno, me parece muy pertinente, pues, sí, que habláramos de ese partido, ¿ok? Que creo que es entre Villanova y Michigan. Villanova y Michigan, que derrotaron en ese mismo orden, derrotaron a Loyola. ¿Dónde tengo eso? Un segundito. Se me fue la página. A Loyola y a Kansas. Entonces, bueno, tenemos la final dentro de un rato, ya debe estar empezando. No, ya está, ¿no? De hecho, ya empezó. Van en primer cuarto y está ganando Michigan 19-14. Así es. Está. Michigan derrotó a Loyola de Chicago y Villanova derrotó a Kansas. Estos eran los cuatro equipos que comentamos la semana pasada que habían llegado al Final Four. El equipo Loyola, que era la, ¿cómo se llama?, la Cenicienta, pero tenía una noticia bastante curiosa y bastante simpática, que es que con el equipo Loyola viaja a todas partes de Estados Unidos, viaja una monja, que es como la asesora, como vamos a llamarla, la mascota de este equipo, ¿no? Entonces es una monja que tiene 98 años, y que en su momento, cuando ella fue joven, fue jugadora de basquetbol y sabe mucho de basquetbol. Y entonces es como una asesora ahí de los jugadores y del propio entrenador, y está en todos los partidos. Y entonces, bueno, se emociona muchísimo los jugadores cuando van a salir a la cancha y cuando termina el partido, en cada uno hay un saludo. Bueno, pero ya terminó esa historia tan bonita de la Cenicienta el fin de semana. Y la Poa que le ganó al otro número uno, que es Kansas. Kansas que había derrotado a Duke previamente. Entonces, bueno, hoy se están enfrentando los favoritos realmente, pues los favoritos de esas dos llaves eran los equipos que llegaron al final. Vamos a ver qué pasa entonces. Villanova y Michigan. Muy bien. Ok, bueno, muy bien. Entonces, bueno, este partido está en pleno desarrollo. Vamos a ver quién va a ser el ganador. Y bueno, en lo que se refiere a la NBA, pues bueno, nada, partido interesante. Estamos prácticamente en una etapa donde ya podemos ver algunas tendencias importantes, ¿no? Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la conferencia bueno, cómo se ha mantenido, pues, la pelea entre todos estos equipos que, bueno, se ven bastante fuertes, en contrapartida, obviamente, de lo que es la división oeste, que sabemos que es bastante mucho más fuerte, ¿no? Así que bueno, ¿qué les parece cómo va esta clasificación y quiénes creen ustedes que van a pasar a postemporada? Bueno, en este caso hay hasta 6 equipos ya clasificados, que son en este orden: Toronto, Boston, Cleveland, Filadelfia, Indiana y Washington. Estos ya están adentro. Ahora viene lo interesante, porque Miami y Milwaukee están en este momento adentro. Y el equipo de Detroit es el único de todos los que están debajo de la línea roja que puede darle casa a alguno de los dos. Entonces, tanto Miami como Milwaukee tienen exactamente el mismo récord, 41-36, y tienen en este momento 4 juegos sobre Detroit. Entonces, Detroit es el único, repito, que puede aguarle la fiesta a uno de estos dos equipos. Yo creo que esto, dado el tiempo que queda, que no es mucho, yo pienso de que esto se va a quedar así. Tanto Miami como Milwaukee están con un récord de 5-5 en los últimos 10. Detroit ha apretado un poquito, tiene 7-3, pero yo creo que esos 4 juegos le van a pesar. Yo creo que Detroit va a quedar eliminado. Y bueno, en el oeste, ahí ya habíamos comentado que Houston había ganado su división, también había ganado la suya Golden State, y además de eso, esta semana clasificó el equipo de Portland. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí sí no se sabe qué va a pasar, porque de ahí en adelante San Antonio, Oklahoma City, Utah, Minnesota y New Orleans todavía están adentro en este momento, pero todavía están vivos Denver y Los Angeles Clippers. ¿Qué pasa? Que entre el equipo de Utah, que es el número 6, y el equipo de Clippers, que en este momento es puesto 10, hay, bueno, en 5 equipos, por 3, peleando por 3 puestos, y hay apenas 3 juegos de diferencia. ¿Qué quiere decir eso? De que en una serie que se enfrenten Utah contra Clippers, Minnesota contra Denver, etcétera, ahí puede cambiar esto totalmente. De hecho, ustedes ven hoy a Utah, que está en el puesto 6, hace una semana, un poquito más, Utah estaba por debajo de la línea roja, y ya está metido, no solo está metido, sino que está en el puesto 6. Entonces, en el oeste no hay nada decidido, ahí puede pasar cualquier cosa. Yo no me atrevo a pronosticar, yo sí creo que San Antonio y Oklahoma City deben estar adentro, pero de ahí en adelante no te sé decir quiénes van a clasificar. Me gustaría que estuviera Minnesota, que tiene 2 grandes jugadores ahí en el centro y en lo que es el point guard. New Orleans me gustaría que estuviera también, porque tiene uno de los mejores jugadores, Anthony Davis. Y bueno, y de ahí en adelante, Utah ha sido uno de los equipos más calientes de las últimas, digamos, 2 semanas. En los últimos 10 tiene 7 ganados. Y el equipo de Clippers ahí sí se está quedando, ya se la está haciendo tarde, pero todavía tiene opción. Y sobre todo por esa diferencia tan pequeña que hay entre el puesto 6, inclusive el puesto 5, y el puesto 10, repito, cualquier cosa puede pasar ahí, Iván. Sí, bueno, es cierto. Perdón, a ver, Roberto. Nada más un comentario. Houston no nada más ganó su división, sino ganó la conferencia del oeste. Ya es el número 1 y va a recibir todos los partidos en casa. Y la barba Harden seguramente va a ser el MVP. Probablemente. Ajá. Probablemente. Sí. Perdón, Iván, ibas a comentar algo. Sí, que cuente con San Antonio. No lo dejen afuera. Porque vamos mejorando. San Antonio va a estar adentro. Yo no lo dejé afuera. No, yo sé, pero te estoy diciendo que cuente con que San Antonio va a resurgir de entre las cenizas. Ese es simplemente el comentario. Bueno, sí, esto es lo que se vislumbra. Está muy interesante esta pugna por, obviamente, por la clasificación. Y bueno, no resta sino esperar un poco a ver qué es lo que va a suceder acá. Bueno, si no vamos a hablar más de básquetbol, pues pudiésemos hacer algunos otros comentarios. En base, por ejemplo, hablar algo de fútbol, ok, que no habíamos comentado nada, pero Ángel, creo que de eso me hace una pequeña nota, ok, sobre el debut de Zlatan Ibrahimovic, ok, que debutó con un gol, ok, y bueno, hay que decir que Zlatan, pues, ha anotado en su debut en 4 de los 8 equipos en los que ha jugado, ok. Y bueno, esto creo que es un detalle bastante interesante. Pero debutó en la Major League Soccer, ¿no? No en la liga. Sí, sí, esa realmente es una liga que yo no sigo y no te puedo decir mucha cosa. Lo que sí te puedo decir es que Zlatan todavía tiene fútbol como para estar jugando en Europa. Yo creo que él tomó esa decisión de irse para la Major League Soccer, me imagino que por dinero. Claro. Pero realmente él está sobrado del hotel. Él todavía pudiera estar jugando en un equipo importante de allá de Europa. Sí, yo creo que él se cansó, ¿sabes? Yo creo que él está en una nota, bueno, dicen los entendidos que la MLS es una liga donde se van a retirar los grandes jugadores, pues donde van a, digamos, a hacer pasantías, a enseñar a las futuras generaciones que se están formando, y yo creo que también, bueno, yo creo que Zlatan, pues, está, aunque tú digas que está todavía como para jugar con un equipo importante, yo creo que Zlatan ya también ha pasado sus mejores épocas, ¿no? Y entonces, cierto, que está un poco más relajado, y bueno, la liga, la MLS es una de esas ligas donde puedes estar relajado, que es otra cosa totalmente diferente. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se llamaba este jugador francés? Thierry, no sé qué, creo que jugaba. Thierry Henry. Ese, gracias. Pues él tenía todavía gasolina para jugar en Europa y se fue a la Major League Soccer hace no sé cuántos años, simplemente por dinero. Entonces, eso como que es un patrón que está pasando, ¿no? Ya no soy el súper competitivo que era antes, a lo mejor no voy a estar en el Manchester United o no voy a estar en el Barcelona, por decirlo. Sin embargo, pues me voy a una liga donde voy a cascarear, donde voy a jugar leve, voy a hacer algunos goles, algunas jugadas, pero voy a ganar mucho dinero sin quemarme. Esa es la razón, ¿no? Sí, sí, por supuesto. De hecho, han pasado jugadores como Bobby Beckham, que jugó también con el Galaxy Star de Los Ángeles. Han jugado Andrea Pirlo, okay, ese gran mediocampista italiano, también pasó por la MLS y grandes figuras, Thierry Henry, en fin, la MLS, como te digo, es como la liga de retiro de las grandes figuras de mundiales, y ahí seguramente veremos a Cristiano Ronaldo en el futuro, seguramente ahí veremos a Messi, seguramente veremos a, ¿qué te puedo decir?, a jugadores consagrados, los vamos a ver ahí, porque se ha demostrado que es así, pues ese es como el retiro, ese es el sitio ideal, el sitio del ocaso de todos los jugadores que en algún momento fueron u ocuparon las portadas de los principales periódicos y revistas del mundo. Cierto. Así que bueno, eso es inevitable. Bueno, algo que me parece que tenemos que hablar es que esta semana tenemos Champions League. Tenemos partidos interesantes. Tenemos, por ejemplo, el Real Madrid visita a la Juventus en Turín. Entonces, de alguna manera es una venganza tienen la oportunidad de vengarse el equipo turinés de lo que pasó el año pasado en la final, esa final de Cardiff. Entonces, bueno, yo te pregunto como madridista, ¿cómo ves este partido, Iván? Bueno, mira, jugar con la Juve siempre es una, esos partidos tienen un morbo especial, ¿no? Porque sabemos que la Juventus es un equipo capaz de muchas cosas, un equipo que siempre, como buen equipo italiano, pues juegan a la defensa, juegan a anotar y replegarse, están bien parados en cancha, tienen jugadores pues de gran categoría, ¿no? O sea, entonces yo creo que va a ser un partido muy difícil, ¿okay? como todos los que juegan estos equipos grandes. Creo que el primer partido va a ser en Turín, si no me equivoco. El primer partido en Turín, esa es la ventaja que tiene Madrid, que juega la vuelta en casa. Entonces, si por una casualidad pues pierde, todavía tiene la opción de darle la vuelta en casa. Siempre es interesante hacer la vuelta en casa. Eso es el martes. El otro partido el martes, el Sevilla enfrenta al Bayern de Múnich en su casa. Problema para el Sevilla, que bueno, primera vez en su historia que llega a cuarto de final y se enfrenta nada más y nada menos que con el gigante alemán. Vamos a ver cómo le va, porque el Sevilla es capaz de muchas cosas. Por ejemplo, eliminó al Manchester United cuando nadie le daba mayor opción. Entonces hicieron la hombrada de eliminar al equipo de los Diablos Rojos, pero yo creo que llegó hasta aquí. Yo creo que el Bayern de Múnich le va a ganar, si no los dos partidos, por lo menos la vuelta en casa seguro la gana y ahí pasa adelante. Después el miércoles tenemos dos partidos. El Barcelona recibe a la Roma en el Camp Nou. Partido, si se quiere, papita. No demasiado partido, complicado. Partido papita. No demasiado complicado. Y la Roma tiene la ventaja que juega la vuelta en casa. Entonces pudiera especular ahí con el resultado en la ida. Y un partido que voy a tratar de ver, que es el Liverpool-Manchester City. Si no lo puedo ver en vivo, porque voy a estar viendo al Barça en esa hora, pues voy a tratar de verlo después en diferido. Porque estos son dos equipos que se conocen muy bien, juegan la misma competición, y el Liverpool tiene un gran equipo y tiene un gran técnico también, pero también el Manchester City, bueno, con todo ese dinero que invirtió en fichaje, y con ese técnico que tiene Guardiola, pues obviamente tiene asignatura pendiente ganar la Champions League con este equipo. Después la semana de arriba son los partidos de vuelta. Entonces el martes 10 de abril Roma recibe al Barcelona, el City recibe al Liverpool, y el miércoles 11 el Bayern recibe en su Allianz Arena al Sevilla, y el Madrid en Santiago Bernabéu recibe a la Juventus el mismo miércoles 11 de abril. Esos son los cuartos de final de la Champions League, Iván. Así es, por demás interesante. Yo creo que de todos estos partidos el que promete estar, o sea, con más, o sea, va a ser el partido entre el Liverpool y el Manchester City. Coincido contigo en tu apreciación, dos equipos que se conocen, juegan en la misma liga, y bueno, sabemos de la rivalidad que siempre existe, ¿no? Y bueno, creo que son dos equipos que están muy bien parados, tienen muy buenos jugadores, y va a estar muy muy muy interesante. Todavía hay la posibilidad de que se dé una final entre los eternos rivales. Entonces yo la estoy ligando. Hay muchos culés por ahí que no le gustaría, a ellos les gustaría que el Juventus eliminara al Madrid y olvidarnos de Madrid hasta el año que viene. Pero a mí particularmente me gustaría ver al Madrid en la final y ganarle en la final. Estoy ligando eso. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, no puedo decir que le ligo al Real Madrid porque no puedo ligar al Real Madrid, pero bueno, si pasa la eliminatoria, ojalá no nos veamos en la semifinal, ojalá nos veamos en la final. Eso es lo que yo estoy ligando. Bueno, pero es que el Barcelona tiene muy papita con la Roma, o sea, el Barcelona pasa seguro. Creo que es el quitando al Sevilla, creo que es el partido, o sea, es la llave más suave, pues. Y no deben tener ningún problema para la Roma pasar. Es un equipo de cuidado, la Roma es un equipo de solera, cuidado con la Roma. No, tú sabes que no. Tú sabes que no. Eso es una papita. Es un regalito, pues. Sí le falta de respeto a la Roma. Imagínate que hubiera alguien en la audiencia que es de Roma ya está apagando el podcast en este momento. No, pero es que, no, pero es que hay que ser realista. Hay que ser realista. O sea, hay que ver al equipo de la Roma. Y bueno, no, o sea, yo creo que la Roma está al mismo nivel del Sevilla en estos momentos, honestamente. Bueno. Y bueno, tienes que verlos en la tabla, pues dónde está cada equipo en la tabla. Pero bueno, vamos a ver qué va a suceder. Yo creo que va a estar muy interesante y bueno, ya estaremos comentando lo que suceda en ambas llaves. Bueno, no sé, Roberto, si quieres, Roberto no nos has dicho nada, pero ¿qué palpito te dan estos juegos? No me importa y quiero que hablemos del siguiente tema. No, pero bueno. Mira, rápidamente para hablar un poquito de bueno, que tenemos tiempo que no lo tocamos, cómo van las clasificaciones. Por ejemplo, en Inglaterra el Manchester City está pero realmente desbocado. Tiene 84 puntos en el primer lugar. Esto es cuestión ya de tiempo para que se declare campeón. El segundo, que es el Manchester United, el equipo de Mourinho, tiene 68 puntos. Entonces, bueno, aquí, como es que decía Alicán, no puede perder. No puede perder. Vamos a ver, por ejemplo, Primera División de España. Entonces aquí tenemos al único equipo que está invicto en toda Europa. En toda la Liga Europa no hay ningún equipo invicto que no sea el Barcelona. Yo sé que por ahí venía la cosa. El Barcelona tiene 76 puntos por 67 el Atlético y 63 el Real Madrid, que a pesar de que lleva 4 victorias consecutivas, está en el tercer lugar, señora y señor. Qué humilde eres, Ángel, de verdad. Sí, qué bárbaro. La Serie A de Italia, para no hacer más comentarios del Barcelona, que es el único invicto. Pues entonces la Juventus está en el primer lugar con 78. Aquí sí no lo tiene tan claro, porque Napoli está apenas 4 puntos. Entonces en Italia no hay nada dicho. La Roma, por ejemplo, el equipo que Iván ningunea, está en el tercer lugar con 60 punticos. Quiere decir que está en puestos de Champions League para el año que viene, no importa que lo eliminaron, pues entonces seguramente va a clasificar para el año que viene. Y de las grandes ligas del fútbol, pues bueno, vamos a terminar con Alemania, donde tampoco puede perder el Bayern Múnich, que está, como es costumbre, en el puesto número 1 con 69 puntos por 52 del Schalke 04, que lleva 5 victorias consecutivas, pero no le da. No le da porque en estos momentos tiene 17 puntos y eso también es cuestión de tiempo para que se declare campeón también el equipo de Múnich. Iván. Sí, bueno. Yo creo que el Bayern siempre va a estar donde tiene que estar. Sabemos que es el equipo más poderoso de Alemania y bueno, no tiene rivales. Así que bueno. Esa es la situación. Cierto, hay muchos rumores que sitúan al jugador más goleador del Bayern Múnich, que es el polaco Lewandowski, lo sitúan en el Real Madrid para el año que viene. Bueno, eso dicen, igual también están hablando de Neymar por ahí, cosa que me parece un error, sería un error garrafal. Mira, y otra noticia que tiene que ver con el Real Madrid y con el Bayern Múnich. Karl-Heinz Rummenigge, que es el gerente general del Bayern Múnich, confirmó que van a comprar a James Rodríguez por la cantidad de 42 millones de euros. Eso pareciera que es una buena cantidad, pero resulta que hay que recordar que ese mismo jugador le costó al Madrid hace, ¿qué?, 3 años, le costó 85 millones. Quiere decir que el Madrid está perdiendo 43 millones de euros en esa transacción, pero yo lo que... La opinión mía es que Florentino Pérez dijo, bueno, agarrando que se falle, y ya que me dan 42 millones, pues yo acepto los 42 y quédate con James Rodríguez, Iván. Bueno, yo creo que es una jugada de barajita. Esa jugada es lo que van a hacer, es que van a comprar Lewandowski y James pues queda como parte de pago, pues. Así de sencillo. Pudiera ser. Eso yo lo veo así, para mí que eso va a ser así. Pero es bien triste que un jugador que fue el mejor jugador del Mundial, según algunos entendidos, pues entonces bueno, haya fracasado después en su equipo a nivel de que el equipo tenga que venderlo a pérdida. Bueno, fracasó no porque no por falta de calidad, fracasó porque lo sentaron. Fracasó porque no entendieron el esquema, no entendieron cuando Carlo Ancelotti jugó o fue técnico en Madrid. James en su primer año marcó 17 goles. O sea, demostró que era un jugador importante, pero bueno, después con los cambios que hubo, pues lo relegaron al banco. Obviamente así no se puede. ¿Qué pasó internamente en los camerinos? ¿Qué pasó en su vida privada? Lo desconozco. Yo creo que todo eso pues también tiene un peso específico, pero bueno, lo cierto es que salió de ahí y en el Bayern pues ha visto un poco más de acción y bueno, ha demostrado que ha ayudado pues al Bayern Múnich también para lo que ha hecho. Pues obviamente si lo van a comprar es porque lo van a usar. Así de sencillo. Así es. Muy bien. Bueno, listo entonces, el fútbol. Ok, Roberto, no sé si tenías, si querías comentar algo de lo tuyo. No, la verdad nada más traía béisbol. Ok. Bueno, en otro orden de ideas, bueno, en estos momentos, bueno, aquí tenemos el partido entre, bueno, ahorita, bueno, se volteó la tortilla, resulta que ahorita Villanova le está ganando a Michigan 30-28 por 2 puntos. Bueno, y otros resultados por ahí para que por ahí así como para darle a cierta persona, pues Roberto, Houston está blanqueando a Baltimore 6-0 en la octava entrada y parece que vamos a comer arepas, cosa que debe alegrarte mucho y por supuesto pues voy a saciar un poco mi apetito de comer arepas. Roberto, ¿cómo la ves? No, más bien, nos estamos chingando a Ángel y los Orioles, bueno, eso lo puedes decir. Yo no lo quería decir así tan feo, pero bueno. Pero yo sí. Ok, muy bien. Yo había terminado hace rato mis comentarios beisbolísticos, así que no tengo nada que decir. Bueno, yo te hacía un recuento. Roberto, te doy un dato. El 4 de abril, ¿qué pasó mañana? Tú sabes que todos los días MLB TV tiene un juego gratis, que tú lo puedes ver en cualquier dispositivo, conectándote a MLB.com y te metes ahí donde dice Watch MLB TV, entonces hay un juego que está resaltado y que es gratis, porque lo demás hay que pagar. Entonces, el juego que está gratis para el 4 de abril es Houston contra Baltimore. Ah, qué bueno. Entonces, ¿En dónde dijiste? En MLB TV, MLB.tv. Te metes ahí. Y ahí hay que pagar, pero hay un juego gratis todos los días. Entonces cada día cambia. Y entonces el juego que está para el 4 de abril es entre nuestro equipo. Uy, lo voy a ver. Digo, confiando que sea una hora que pueda verlo. Y sí, por supuesto que lo voy a ver. Va, muchas gracias. Sí, y a ver. Bueno, Roberto. Lamento decirte que cuando te enfrentes a los Yankees, bueno, hasta ahí va a llegar tu alegría. Porque se va a convertir en orgasmo, ¿o qué? Porque nos vamos a acoger también a los Yankees otra vez. No. La cosa ya, ahora tenemos un equipo mega blindado, ¿ok? Así que bueno, a menos que tú y hagamos un trade interesante, pues yo puedo retirar este comentario que acabo de hacer. Pero bueno, ahí te la asumo. Gracias, Iván. Okay. No sé cómo se hace partido Yankees Astros, pero presumo que va a ser pronto. Confiemos que sí. Así es. Bueno, yo por mi parte pues no tengo más noticias. Si les parece, pues bueno, podemos dar por finalizado el podcast. No sé si tienen algún otro comentario y bueno, los dejo para la despedida. Pues por mi parte, pues agradecerle a nuestra audiencia que nos haya escuchado y agradecerles obviamente a ti, Iván, y a ti, Ángel, por los grandes comentarios. Y bueno, esta sería mi despedida. Ángel. Bueno, igualmente, estuvo muy interesante el podcast. Yo quiero recordarle a la audiencia que tenemos también nuestra página de Facebook donde pueden también conectarse. Ahí tenemos el link. Que lo lleva directamente a este podcast y vamos a estar publicando próximamente también comentarios y digamos contenido interesante con respecto al béisbol y otros deportes, que les invito que visiten esa página en Facebook. Muy bien dicho, sí. Iván. Muy bien, bueno, nada, no me queda más que despedirme. Reitero el comentario de Ángel, por favor, visite nuestra página en Facebook, que está muy interesante, y bueno, vamos a estar haciendo comentarios y escribiendo cosas pues bastante interesantes a nivel deportivo. Así que no dejen de visitarnos, y por favor también les pido pues que interactúen, que si tienen algún comentario, alguna sugerencia, pues bien recibida será. Por mi parte, nos vemos la semana que viene. Ha sido un placer haber estado nuevamente con ustedes, reintegrándome nuevamente en el día de hoy. Y bueno, un gran abrazo para ambos y nos vemos la semana que viene. Va que va. Gracias y bye. Bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.